Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 12 de esta tercera temporada, en el que hablaremos sobre los pueblos turco-urálicos. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7. Si no, puedes hacerlo en las repeticiones que hay durante la semana. Y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy venimos con un nuevo programa y esta vez vamos a hablar de los pueblos turco-urálicos. Y para tratar este tema tan interesante, pues lógicamente tengo aquí a los protagonistas de siempre, que son los que van a ir tratando esto que han decidido comentar. Y para empezar tenemos por aquí a Guillermo. Saludos. Primer programa, por cierto, que hacemos con horario de verano. Bueno, hay que aclarar primero, como en otros programas, yo voy a aclarar una cuestión. No vamos a hablar de la situación geopolítica actual de estos territorios, porque es un tema polémico y delicado. Vamos a hablar acerca de su historia y sus logros. Acerca de su historia y sus logros. Luego lo digo. Pero no vamos a meternos en temas ferengiales delicados, ¿vale? Y tras esta pequeña introducción, doy paso a los compañeros. También tenemos a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, no queremos aumentar las polémicas que existen desde hace algunos años en Europa Oriental. Ya sabemos que hay situaciones graves y dramáticas. Nosotros no queremos meternos en las situaciones conflictivas del presente. Vamos a hablar del pasado de algunos pueblos que forman parte de la historia de la masa continental euroasiática y en particular de las estepas euroasiáticas, una extensión de llanuras que llega desde la cuenca del río Danubio hasta, podemos decir, el Océano Pacífico. Una extensión enorme de territorio en la cual se encuentran numerosos pueblos con identidades muy diferentes. Vamos a hablar de una época muy lejana, bueno, de varias épocas lejanas, mejor dicho, más o menos lejanas según los casos, y vamos a hablar de unos pueblos que en algunos casos son muy enigmáticos porque se tiene una información muy escasa de su pasado. Algunos de estos pueblos ya no existen, han desaparecido. Pero también vamos a hablar de algunas entidades políticas creadas por los pueblos de las estepas que han dejado un rastro muy importante en la historia del mundo y unas entidades de las cuales afortunadamente tenemos una información muy abundante y que en muchos casos procede de fuentes fiables. Hemos decidido poner título a este programa como Pueblos Turco-Urálicos, una denominación que quizá no sea del todo adecuada, pero bueno, de alguna manera teníamos que resumir la identidad de ese conjunto de pueblos, pueblos muy variados, con una gran diversidad, y que hemos querido tratar como un conjunto. Si sueles escuchar el programa, ahora mismo tendríamos que presentar a David, pero por circunstancias personales hoy no nos puede acompañar. Seguramente lo echaremos de menos, pero aquí los compañeros harán para que su ausencia no se note. Y para terminar, tenemos por aquí a Pablo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estén escuchando. Pues efectivamente, cuando se ha anunciado que este programa se iba a llamar Pueblos Turcurálicos, seguramente la mayoría de ustedes no sabía a qué estaban refiriendo. Pero si yo, por ejemplo, le mencionase a Atila el Huno o Gengis Khan, la inmensa mayoría de ustedes sabría inmediatamente qué es a lo que me estoy refiriendo. Pues los pueblos túrquicos o turco-urálicos, en este caso, son una rama de pueblos de origen no indoeuropeo de las estepas centrales que realizaron numerosas incursiones a Europa y a Asia en el periodo medieval. Y bueno, son una parte importantísima también de la cultura de dos continentes hasta la actualidad. Si se acuerdan ustedes, hicimos un programa llamado Pueblos Eslavos, Historia de los Pueblos Eslavos, hace año y medio, y hemos decidido, pues en este caso, seguir tirando de ese hilo y hablar ahora de otro tipo de pueblos muy diferente. Eso sí, es decir, se trata de pueblos que no pertenecen a la rama indoeuropea, pero que también han tenido una influencia grande, tanto como creadores de imperios o devastadores. Además son mucho más numerosos que los pueblos eslavos, así que por falta de tiempo, en vez de hablar todos, que es imposible, nos limitaremos solo a tres grandes grupos de imperios, confederaciones, reinos o estados turco-urálicos. Vale, pues hecha la presentación y expuesto el tema, un tema muy interesante el que van a tratar hoy, vamos a arrancar y veo que Guillermo es el que quiere comenzar, así que adelante, es todo vuestro el programa. Bueno, pues cuando hablamos de pueblos turcos o túrquicos, quizás os vendrá a la mente Turquía y sus habitantes. Pero hay que señalar que estamos hablando de un conjunto de pueblos bastante amplio, que no se limita a este país. Eso sí, todos tienen una historia en común, han compartiendo rasgos culturales y herencias del pasado. Los pueblos túrquicos son originarios de Asia Central y la zona de Siberia. Por lo que se sabe, los turcos convivían con mongoles y tungeses, Machue Sibi, Yanchuen, Chibe, el primer milenio antes de Cristo, llegando dichos pueblos a emigrar y moverse inclusive por partes del norte de China, llevando un estilo de vida nómada, siendo habitantes hablantes de idiomas de la familia altaica. ¿De dónde viene, por cierto, el nombre de turco o turcos? Es aceptado que el nombre deriva de los Goturks del siglo VI, conocidos como turcos celestiales azules. En su forma singular es turk y en plural turk, los fuertes. Hay que señalar que los turcos de Turquía se designan como turk y a los otros pueblos túrquicos los llaman turki. Los antiguos turcos eran seguidores de un credo chamaico y tengrista. Vivían en grandes confederaciones tribales nómadas, como por ejemplo con los Yungusgu y los Roulares. Pero cada vez que colapsaba alguno de estos imperios esteparios, acaba dividido en diversas tribus, como los hunos, avars, khazars, cuyas migraciones por las estepas euroasiáticas los llevarían a chocar contra persas, sasánidas, romanos, eslavos, sarmatas, escitas y más. Dicho esto, doy paso al compañero. Sí, de momento ya nos ha hecho una introducción Guillermo a la historia de los pueblos turcos, o túrquicos, mejor dicho. Hay que decir que de todas las lenguas túrquicas, la que tiene un mayor número de hablantes es el turco de la República de Turquía. La lengua oficial de Turquía tiene un número de hablantes que es aproximadamente un 35% de la suma de todas las lenguas túrquicas. ¿Qué lenguas túrquicas quedan hoy en día en la masa continental euroasiática? Bueno, aparte del turco de Turquía, el turco oficial de la República de Turquía, hay que decir que la lengua de Uzbekistán también es una lengua túrquica y también lo son la lengua oficial de Kazajstán, la de Kirguicia y la de Turkmenistán y la lengua oficial de Azerbaiyán. Sin embargo, la lengua de Tayikistán no tiene nada que ver con las lenguas túrquicas. La lengua de Tayikistán es una lengua, es un dialecto del persa y por lo tanto es una lengua indoeuropea que tiene un parentesco lejano con el español. Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de los habitantes del Asia Central, desde el Mar Caspio hasta las montañas del Tian Shan, al oeste de China, son casi todos hablantes de lenguas túrquicas, con la excepción, como he dicho, de la República de Tayikistán. De estas lenguas podemos decir que son muy similares entre sí, de igual manera, por ejemplo, que el español, el portugués y el italiano tienen grandes similitudes porque tienen un parentesco muy próximo. Para un azerí, por ejemplo, un habitante de Azerbaiyán, es bastante fácil aprender a hablar el turco de la República de Turquía. Sin embargo, para un turco de Turquía es un poco difícil entender la lengua de Kazajstán, aunque tampoco tiene muchas dificultades para aprenderla. También podemos decir que, aparte de estas repúblicas exsoviéticas que he mencionado, hay bastantes hablantes de lenguas túrquicas en la provincia de Xinjiang, que es la provincia más occidental de la República Popular de China. Concretamente, el pueblo uigur, que está arraigado en esa zona desde hace miles de años, habla una lengua túrquica. De las lenguas túrquicas tenemos que decir que son muy diferentes de las lenguas indoeuropeas, como el español, el alemán o el ruso. Y todas tienen unas características muy claras en común, no solamente de vocabulario, sino también de fonética y de gramática, de morfología, de sintaxis. Podemos decir que hay algunos rasgos en común entre el húngaro y las lenguas túrquicas, pero el húngaro no es una lengua túrquica. Podemos decir que el húngaro es una lengua urálica. Algunos lingüistas en el pasado intentaron fundir la familia de las lenguas urálicas con la familia de las lenguas túrquicas en una macrofamilia, pero esta hipótesis, que tuvo algún éxito durante el siglo XIX, hoy en día tiene pocos defensores. En fin, tal como hemos dicho aquí, vamos a hablar de los pueblos túrquicos, pero también de pueblos como los húngaros, cuyo origen también está en el Asia Central. Los antepasados de los actuales húngaros eran nómadas del Asia Central, y sí que es cierto que el húngaro tiene algunos rasgos en común con las lenguas túrquicas, pero nadie puede asegurar que haya un parentesco entre el húngaro y las lenguas túrquicas. Lo que opinan algunos lingüistas es que las similitudes se deben al contacto y a la interacción entre los hablantes de húngaro y los hablantes de las lenguas túrquicas, pero nada más que eso, una interacción, un contacto que ha generado algunas similitudes. Vale, bien, los pueblos urálicos, el nombre, son efectivamente un pueblo distinto, aunque en cierto modo emparentado con los túrquicos. El nombre urálico viene de la supuesta patria original de estos pueblos, que pudo estar en la cercanía de los montes Urales, aunque probablemente esa no fuera la patria original. El nombre fue propuesto por primera vez en 1823 por Julius Klaproth, lingüista, historiador y explorador alemán, en su obra Asia Políglota. Como en el caso de los pueblos túrquicos, las etnias de los pueblos urálicos son muy diferentes, con un aspecto físico que va desde el más del europeo occidental más absoluto hasta el asiático oriental. Las lenguas urálicas se hablan en Europa y en el norte de Asia. Las que tienen más hablantes son el húngaro, el finlandés o finés y el estonio. También se hablan varias lenguas urálicas, aunque de forma minoritaria en la zona europea de la Federación Rusa. Según algunos estudiosos, también se incluyen el samoyedo, hablado en el norte de los Urales, en Siberia, aunque otros lo excluyen. El término fino-ugrio o urofinés se usa como sinónimo de urálico. De hecho, si recuerden ustedes, el programa anterior hablamos del poema nacional finlandés, Kalevala, que sería pues un poema en lengua urálica, es decir, porque se trata de una lengua que, aun manteniendo una enorme diferencia, tiene cierto parecido con el húngaro, al ser dos lenguas de la misma familia. Los pueblos úgricos son los procedentes de la región de Yugra, al nordeste de los montes Urales. En esta región vivían los ostiacos y los bogules. Actualmente sus descendientes son los jantis y los mansis. Los bogules, actuales mansis, son el pueblo más próximo étnicamente a los magiares o húngaros, que también proceden de esta región. También de esta zona, en este caso al norte de los Urales, proceden los komis y los sudmurtios al sudeste de los Urales. Los pueblos finobálticos, en cambio, serían entre otros los finlandeses o suomis, los samis o lapones, que están emparentados con los nenets de la Rusia ártica, los estonios, los livonios, los carelios, los vepsios, los isorianos, los botios y algunos más, todos ellos próximos en la frontera entre Finlandia y la Federación Rusa. Ahí los pueblos uralicos son más numerosos aún. No puedo mencionarlos todos por falta de tiempo. Hay que tener en cuenta que en la Federación Rusa existen más de 700 etnias. Algunos de estos pueblos uralicos rusos son los mordovos, en la región de Volga, o los naganasan, del norte de Siberia, descendientes directos de los pueblos proteurálicos. Hay una minoría étnica llamada Keven, que vive al norte de la península escandinava, en Noruega, Suecia y Finlandia. Y tienen relevancia porque un legendario rey de esta de Quemland, la región situada en algún lugar de la central Finlandia, que se llamó Faravid, es el presunto primer monarca finlandés mencionado en las sagas nórdicas. La palabra fin, a su vez, se menciona por primera vez en la forma feni del siglo I d.C. por Tácito, el historiador romano. Pero es posible que lo que él se estuviera refiriendo fuera a la gente del norte de Europa en general, particularmente a los lapones o samis. Posteriormente, el término fini fue utilizado por Ptolomeo en el siglo II y por el escritor romano oriental Jordanes en el siglo VI. También estos escritores acuñaron la palabra esti o aesti para referirse a un pueblo al sur del Báltico, del cual ha derivado la palabra estonio. Las referencias a las tribus finesas fueron mucho más numerosas a partir de la época vikinga, de los siglos IX al XI, y a partir del siglo XII, la palabra fini se empleó ya para referirse a los finlandeses actuales. Bueno, hemos dicho antes que íbamos a hablar de entidades políticas creadas por descendientes de los pueblos de las estepas. Ya hemos dicho que en el Asia Central hay algunas repúblicas que hablan lenguas túrquicas, lenguas que tienen su origen en aquellos pueblos nómadas, que hoy en día en general en muchos casos se han sedentarizado. Es decir, en el Asia Central se pueden encontrar ciudades bastante grandes, con un censo de población bastante numeroso. Ha sido difícil conseguir que estos pueblos nómadas se convirtieran en sedentarios. En algunos casos ha sido un proceso bastante reciente. Hay que decir que en lo que se refiere a la sedentarización de esos pueblos de las estepas, un caso bastante interesante es la creación del Reino de Hungría en la cuenca del Danubio. Hungría, en la época del Imperio Romano, se llamó Panonia. Sabemos que los romanos dominaron la parte de Hungría situada al oeste del Danubio. También hicieron un intento por cruzar el Danubio y dominar la parte de Hungría que actualmente está al este del Danubio. Realmente esa parte oriental de Hungría era muy difícil de dominar para los romanos porque estaba en una zona muy llana que se prestaba a invasiones procedentes de las estepas. En el caso de la parte occidental, el río Danubio formaba una barrera natural contra las invasiones, pero la parte oriental quedaba claramente abierta y podía ser invadida por cualquier pueblo de las estepas euroasiáticas. Podía ser invadida por los escitas, igual que podía ser, que eran un pueblo indoeuropeo, igual que podía ser invadida por cualquier pueblo de cualquier origen étnico. De hecho, en la época de decadencia del Imperio Romano, cuando ya la Antigüedad Clásica estaba a punto de terminar y se acercaba el comienzo de la Edad Media, en esa zona central de la cuenca del Danubio hubo una invasión que es muy recordada por la devastación que causó, concretamente la invasión de los hunos. ¿Qué origen tenían los hunos? Pues verdaderamente es muy difícil señalar un origen o una identidad étnica para ese pueblo. De la lengua de los hunos no sabemos casi nada. Se han conservado algunas palabras de su idioma, sabemos que tenían un idioma propio, y casi todas las palabras que se han conservado hasta la actualidad, que son muy pocas, son nombres propios. Aparte de los nombres propios, hay tres palabras que no son nombres propios, que pertenecen a ese idioma del que no sabemos absolutamente nada, y muchos lingüistas y muchos historiadores han intentado hacer especulaciones sobre los orígenes de ese pequeño número de palabras, especulaciones completamente diferentes entre sí, y no se puede llegar a ninguna conclusión. No sabemos si tenían algo que ver con los pueblos túrquicos, con los pueblos urálicos, es muy difícil. Sabemos que los hunos llegaron a la cuenca del río Volga a finales del siglo IV de nuestra era, y sabemos que tuvieron un rey que se llamaba Uldin, un rey del que sabemos que existió. De otras figuras anteriores de los hunos, podemos decir que eran figuras legendarias. Pero el más famoso de los reyes de los hunos fue Atila, que fue el que causó una devastación tremenda y además fue el que consiguió llegar a lugares más lejanos, incluso hasta las Galias. Pero bueno, habiendo dicho esto sobre la antigüedad en el Valle del Danubio, yo creo que ahora es mejor que pasemos ya a la Edad Media, y esto los demás compañeros creo que lo conocen muy bien. Efectivamente, el imperio que fundó Atila, mientras él vivió, fue bastante extenso, pero estaba muy desorganizado, y cuando falleció en el año 453, realmente su destino ya estaba echado. O sea, no duró, o sea, hacia el 470 ya había desaparecido por completo. El imperio de los hunos, digamos que fue un imperio, fue el primer imperio de una gente, de un pueblo estepario de origen túrquico que llegó a Europa. No sería el último en absoluto, pero sí que fue el primero, y fue famoso o infame por su grado de devastación que causó y por lo rápido que cayó una vez muerto Atila. Sin embargo, el legado de Atila fue muy grande, en el sentido de que sirvió para que otros pueblos que cogieron el relevo de los hunos, ya en la Edad Media, se adjudicaran a Atila como un antepasado suyo, algo que no tiene sentido desde el punto de vista biológico, pero sin sentido, digamos, espiritual o político. El segundo pueblo estepario que llegó a Asia, que llegó a la Europa Oriental procedente de Asia, sería de origen túrquico, serían los ávaros. Los ávaros fueron una tribu que contribuyó a debilitar el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Se convirtió en una gran amenaza a finales del siglo VI y principios del siglo VII. Y llegaron incluso a sitiar junto con los persas sasánidas la ciudad de Constantinopla en el 627 d.C., aunque no lograron tomarla. En el siglo VII, en cambio, a partir del siglo VII, el poder de los ávaros comenzó a declinar debido a las derrotas sufridas a manos de los francos y de la presión de los pueblos eslavos. En el siglo VIII, prácticamente dejaron de existir tras ser derrotados por Carlomagno. Después vinieron otro pueblo conocido como los búlgaros. No hay que confundirlos con los búlgaros actuales, que estos búlgaros serían de otro pueblo túrquico, de origen mayoritariamente túrquico, del cual sabemos poco, que fundarían el reino de la gran Bulgaria en la zona cercana a Constantinopla, en la zona de los Balcanes. Es decir, no hay que confundir estos búlgaros con los búlgaros actuales, porque los búlgaros actuales son un 98% eslavos, mientras que estos primitivos eran túrquicos, como los ávaros o los hunos. La gran Bulgaria fue bastante longevo comparado con lo efímeros que son este clase de imperios de otras tribus túrquicas, y de hecho duró aproximadamente unos 3 o 4 siglos, aunque cada vez se fue debilitando cada vez más. El pueblo del que vamos a hablar en esta situación es el pueblo magiar, el pueblo húngaro. Estos eran urálicos, no túrquicos. Y se cree que se originaron en el este de los Urales. Comenzaron, por motivos aún desconocidos, a moverse hacia el oeste, y en el siglo VI se unieron en el norte del Cáucaso a una alianza tribal de pueblos túrquicos llamados protobúlgaros. Formados por 10 tribus, los onoguros, palabra que significa justo eso, 10 tribus, de este término derivará en siglos posteriores la palabra Hungri o Hungari, con la que en Europa Occidental se empezó a denominar a los magiares. Estas 10 tribus formaron un reino de corta duración al norte del Cáucaso que se denominó la primitiva Gran Bulgaria, bajo el mandato del Kan Kubrat. En el 663, tras la muerte de Kubrat, gran parte de los magiares se desplazó más hacia el oeste, al río Don. En estos momentos aparece en escena otro pueblo túrquico procedente de la estepa central, los Házaros, que derrotaron a lo que quedaba del reino de la primitiva Gran Bulgaria y establecieron un canato en el Cáucaso, en el que curiosamente se impuso el judaísmo como religión. Los házaros permitieron que los magiares formasen una confederación propia de 7 tribus, llamadas Etmagiar, a cambio de que defendiesen sus fronteras. De los házaros tomaron los magiares la doble jefatura, el kende, o el líder espiritual, y el giul, o jefe militar. En el siglo IX, con motivo de una guerra civil entre los házaros, estas 7 tribus magiares abandonaron el canato y se establecieron más al oeste, cerca de los montes Cárpatos, en lo que hoy es Moldavia y parte de Ucrania. A finales del siglo IX, y bajo el mandato de Árpád, quien es considerado por muchos húngaros actuales el fundador de la actual nación húngara, llegaron a la llanura de los Cárpatos, tras haber sufrido una gran derrota frente a otra tribu nómada de las estepas orientales, los pechenegos, aliados de los búlgaros y probablemente también túrquicos. Árpád instauró en la llanura de los Cárpatos un principado hacia el poco antes del año 900, que fue gobernado por sus descendientes hasta el año 1300. De hecho, todavía hoy en día, hay estatuas conmemorativas de Árpád no solo en Hungría, sino también en otros países como Eslovaquia y Rumanía. A partir de ese momento, los magiares iniciaron una serie de invasiones y saqueos en Europa Occidental que durarían más de un siglo. Estas incursiones y saqueos hacia Europa Occidental terminaron definitivamente en el año 955, tras la batalla de Lechfield, en la cual fueron derrotados por las tropas del emperador Otón del Sacro Imperio Romano-Germánico. Tras esta batalla, los magiares, a los que ya se conocía anteriormente como Hungri o Hungari, se hicieron sedentarios. Y el entonces príncipe Geza, que era biznieto de Árpád, firmó un tratado de paz con Otón y aceptó el catolicismo como religión oficial de su reino, aunque él siguió siendo pagano. Su hijo, Esteban I, tras adoptar el cristianismo, tras bautizarse en el catolicismo en el año 1000, fue reconocido por el Papa Silvestre I, perdón, el Papa Silvestre II, como primer rey de los húngaros. Y empezó así una larga tradición, una larga serie de monarcas húngaros que realmente siguió existiendo hasta el siglo XVI. Bueno, voy a hablar yo un poco más del Reino de Hungría. El Reino de Hungría es el nombre de un reino que existió en la Europa central desde el año 1000 hasta 1919, con una pausa de 5 meses durante el cual existió la República Socialista de Hungría. En 1920 se restauró el Reino de Hungría hasta 1945. Surgió en la antigua Hungría Occidental y se extendió en su cenit por el resto de la actual Hungría, Transilvania o Rumanía, Eslovaquia, Cárpat Ucrania, Croacia, después Croacia, Salabonia o Jidavia, hoy Serbia. Historia, la Edad Media. El Reino de Hungría fue fundado en el año 1000 por el rey Sebastián I. Y tendrá 57 reyes a lo largo de más de un milenio de existencia. Resistirá a los ataques de tribus bárbaras de Oriente, como los cumanos y pechenegos, siendo repelidos por los reyes Salomón, Geza I y San Ladislao I de Hungría. Tras la muerte del rey croata en 1091, San Ladislao anexionará los territorios del reino de Croacia a Hungría, disolviéndolos dentro de las fronteras húngaras. El reino húngaro se enfrentó al imperio bizantino en varias oportunidades, manteniendo guerras como la del rey Geza II de Hungría entre 1148 y 1155, donde luego el emperador de Bizancio, Manuel I Comneno, conseguirá extender su influencia bajo el reinado de Bela III de Hungría, hijo de Geza II. Posteriormente, la habilitación bizantina ante los turcos generará pérdida de interés en Hungría, y deberá concentrarse en su propia defensa contra los ejércitos otomanos del imperio del cual hablaremos después. Entre 1217 y 1221 participará en la Quinta Cruzada bajo el rey Andrés II de Hungría, y en 1241 sufrirá la invasión de los mongoles de Batu Khan, que arrasarán el territorio húngaro. Esto forzará al rey Bela IV a reconstruir el estado y a crear una línea de defensa de más de 100 castillos a lo largo de todo el reino. En 1301 muere Andrés III de Hungría, el último miembro de la casa de Árpád. Tras un periodo caótico de transición, en 1307 sube al poder Carlos I Roberto de Hungría, de la casa de Anjou, Sicilia, bisnieto por línea materna de Esteban V de Hungría. El nuevo monarca restableció el debilitado poder real y venció a los caudillos nobles que cada vez tenían más poder sobre Hungría. Tras su largo reinado, fue sucedida su muerte por su hijo mayor Luis I de Hungría, en 1342. Al heredar el trono de su tío, el rey polaco, al final de su reinado, Luis I se convirtió también en rey de Polonia. Dicho esto, pues doy paso a otro compañero, ¿vale? Bien, bueno, pues siguiendo con Hungría, vamos ahora a hacer la primera pausa musical del programa con la canción Ersebet, del grupo sueco Ghost. El tema de la canción es Ersebet Báthory, una aristócrata húngara conocida como la Condesa Sangrienta, que supuestamente torturó y asesinó a cientos de mujeres jóvenes en los siglos XVI y XVII para bañarse en su sangre y conservar su juventud. Aunque en su momento las acusaciones se basaron en testimonios de numerosos testigos, hay estudios recientes que apuntan a que pudieron ser un montaje para destruir la influencia de su familia en la región, que era considerada una amenaza a los intereses políticos de los Habsburgo. Sea cierto o no, el caso es que Ersebet ha pasado a la historia como la mayor asesina en serie de todos los tiempos. Ghost es una banda sueca de rock formada en 2006 y que sigue en activo en la actualidad. El estilo de la banda mezcla heavy metal, rock progresivo y psicodélico. Sus letras tratan principalmente sobre temas ocultistas y la banda es conocida por sus actuaciones que tienen una atmósfera teatral inspirada en rituales satánicos y cine de terror. Los instrumentistas del grupo se conocen como necrófagos sin nombre, porque llevan trajes con el rostro cubierto y no se conoce su identidad. Representan los cinco elementos alquímicos. El vocalista Tobias Forge se escondía tras un personaje llamado Papa Emeritus, un antipapa demoníaco, y posteriormente tras el personaje de Cardenal Copia. Y como no nos sobra el tiempo precisamente, ya pasamos a escuchar Ersebet de Ghost. Bueno, pues nos hemos extendido mucho hablando del Reino de Hungría, que fue el precedente de lo que actualmente es la República de Hungría. Hay que hablar de otros dos estados, dos entidades políticas que fueron creadas por personas también de origen centroasiático, concretamente el Imperio Otomano y el Imperio Mughal de la India. Hay que decir que aquí en España los historiadores han usado durante mucho tiempo el término mogol para referirse al Imperio Mughal. La palabra Mughal realmente no era la que usaban los soberanos del reino Mughal de la India. Es un término de origen persa que podía significar mongol, pero que también podía significar cualquier persona de origen centroasiático, tal manera que tenía un sentido muy amplio. De la lengua persa pasó al inglés y por eso hoy en día en la literatura de los historiadores británicos y en general anglohablantes, hablantes de inglés, se usa mucho el término mughal. ¿Qué origen tuvo el imperio mughal? Bueno, pues el fundador, podemos decir brevemente, que fue Zahiruddin Babur Shah el Afgano en 1526 al invadir la ciudad de Delhi en la India. De esa manera terminó el Sultanato de Delhi, que era una entidad política islámica, y se creó un nuevo Estado Islámico, el Estado Mughal. El Estado Mughal tenía como religión oficial el Islam sunnita, que es actualmente la rama que acoge a más del 90% de los creyentes del Islam. Esto era algo que tenía el Imperio Mughal en común con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano comenzó a existir un poco antes que el Imperio Mughal, concretamente a finales del siglo XIII. También el Imperio Otomano fue fundado por gente que procedía del Asia Central, concretamente por un pueblo túrquico. Hay que decir que antes de que comenzara a existir el Imperio Otomano, los turcos que se asentaron en Anatolia, concretamente el Imperio Seljuk, que fue el precedente del Imperio Otomano, no usaron el turco como lengua oficial de la corte, usaron el persa, que era una lengua que tenía mucho prestigio dentro del mundo islámico. Los otomanos decidieron usar el turco, que era la lengua de sus antepasados, de origen centroasiático, y bueno, podemos decir que el Imperio Mughal y el Imperio Otomano tenían en común el hecho de que se trataba de dos imperios sunnitas, y en los dos casos eran imperios cuyos antepasados lejanos procedían del Asia Central. Hay que decir una cosa muy importante, que estos dos imperios estaban separados por el Imperio Persa, que era un imperio chiita. Ya sabemos que la rama chiita del Islam abarca pues, o acoge aproximadamente un 10% de los creyentes del Islam. Y tanto el Imperio Mughal como el Imperio Otomano tuvieron conflictos bélicos bastante graves con el Imperio Persa, a pesar de lo cual el Imperio Persa sobrevivió. Bueno, dicho esto, pues podríamos añadir muchos detalles acerca de los dos imperios y esto lo harán mis compañeros que también tienen mucho que decir. Bien, ya hemos visto que hemos detectado un patrón en los pueblos túrquicos y urálicos, es que un individuo fuerte crea varias tribus desunidas y logra crear un imperio bastante extenso o bastante poblado. Pero la propia estructura anárquica hace que estos imperios prácticamente no logren sobrevivir a sus creadores. En este sentido, el Reino de Hungría, del cual hemos hablado, es una excepción, como también lo es los dos imperios de los cuales intentemos hablar ahora, el otomano y el mughal. También el imperio de los mongoles, de Genghis Khan, o el imperio timúrida, pero de esos no hablaremos por falta de tiempo. El imperio otomano tuvo sus raíces en el pueblo túrquico de los Oghuz, que emigraron hacia el oeste, desde Asia Central, de la región que hoy es Turquistán. La penetración de tribus Oghuz turcas en esta zona se realizó primero entrando al servicio de los selyúcidas, otro pueblo túrquico en su lucha contra el Imperio Bizantino. Los selyúcidas ocuparon casi toda Anatolia a partir del año 1071 y los Oghuz se establecieron dentro del sultanato selyúcida. En 1243 los mongoles invadieron Anatolia, sustituyendo a los selyúcidas como el poder dominante. Sin embargo, el fundador del Imperio Otomano, Osman, que fue un líder oguz que a finales del siglo XIII comenzó a consolidar su poder en la región de Bitinia, cerca del mar de Mármara, consiguió mantenerse independiente de los mongoles. Uthman, como ya he dicho, fue el que fundó el Imperio Otomano hacia el año 1300 y este tomó el nombre de aquel. El imperio creció rápidamente bajo el gobierno de los sucesores de Osman, Uthman. Durante el reinado de Orhan, el Imperio Otomano expandió sus dominios a través de Anatolia y en el 1354 los otomanos entraron en Europa a través del estrecho de los Dardanelos, comenzando así la conquista de los Balcanes. Murad conquistó la expansión en Europa y terminó de conquistar la península balcánica. Sin embargo, el verdadero auge del Imperio Otomano se produjo en el siglo XV bajo el liderazgo de Mehmed II, el Conquistador. Su logro más famoso fue la toma de Constantinopla en el 1453, acontecimiento que marcó el fin del Imperio Bizantino y, según algunas cronologías, el fin también de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. A partir de la caída de Constantinopla, Mehmed estableció allí la capital del Imperio Otomano. Además, tomó el título de César, que llamó Kaiser y Rum, aunque solo fue reconocido por la Iglesia Ortodoxa, no por la Católica. No obstante, el Papa Pío II, que estaba en malas relaciones con el Sacro Imperio Romano Germánico, le propuso a Mehmed que si se convertía al catolicismo, él le reconocería como César. Obviamente, Mehmed rechazó la oferta. En el siglo XVI fue durante el reinado de Suleimán el Magnífico cuando el Imperio Otomano alcanzó su máxima extensión territorial. Suleimán lideró numerosas campañas militares que llevaron al Imperio Otomano a dominar gran parte del sudeste de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, entre ellos, por ejemplo, el Reino de Hungría, del cual hemos hablado ya. Su expansión hacia el oeste se frenó en Viena, la capital del Imperio de los Habsburgo, cuando Suleimán intentó tomar la ciudad en 1529 sin lograrlo. Suleimán también fue conocido por sus reformas internas, que incluyeron la codificación del sistema legal otomano, conocido como Kanun, y el fortalecimiento del sistema de administración y de ejército. Además, durante su reinado, el imperio experimentó un florecimiento cultural con avances arquitectónicos, artísticos y literarios. Pero fue a partir del siglo XVII cuando el Imperio Otomano comenzó a experimentar un lento, aunque constante, declive. El imperio sigue siendo una gran potencia que empezó a enfrentarse a numerosos problemas internos y externos. Las derrotas militares en Europa, particularmente la fallida invasión de Viena de 1683, fueron símbolos de su declive militar. También su sistema económico se deterioró y empezó a depender excesivamente de los impuestos sobre la agricultura, mientras que el comercio se estancó. Además, el gobierno otomano comenzó a ser cada vez más corrupto y menos eficiente, lo que lo hizo ser más inestable. Otro factor importante en el declive del Imperio Otomano fue la creciente intervención de las potencias europeas como Rusia, Austria y Gran Bretaña. Además, el imperio perdió muchos territorios en Europa durante la guerra ruso-turca del 1768 al 74. El colapso definitivo del Imperio Otomano ocurrió durante y después de la Primera Guerra Mundial. En 1914 el Imperio Otomano se alineó con Alemania y Austria-Hungría, pero sufrió varias derrotas devastadoras. Y en 1918 firmó con las potencias aliadas el armisticio de Mudros. En los años siguientes el imperio fue dividido entre las potencias europeas, con los territorios otomanos en el Medio Oriente siendo repartidos entre el Reino Unido y Francia. Finalmente, en 1922, el último sultán otomano, Mehmed VI, fue depuesto y Mustafa Temal Atatürk fundó la moderna República de Turquía, tomando de paso de nuevo el nombre turco de los pueblos túrquicos como nombre del nuevo Estado, que recordemos que el nombre oficial era otomano hasta entonces. Vale, el Imperio Mughal o Mogol se estableció en 1526. Fue una importante y poderosa entidad que dominó amplias zonas del subcontinente indio durante más de 3 siglos, conocida por sus ricos logros culturales y arquitectónicos. Fue fundada por Badur, descendiente de Timur y Genghis Khan, y marcó el comienzo de una nueva era de arte, arquitectura y comercio floreciente en toda la región. El legado del imperio, incluido el majestuoso Taj Mahal, resume vívidamente su contribución al patrimonio histórico y cultural del mundo, convirtiéndolo en un tema de estudio fundamental en los anales de la historia. El Imperio Mogol y los reinos Rajput en el siglo XIV. El Imperio Mogol y los reinos Rajput fueron dos de las entidades políticas más poderosas e influyentes del subcontinente indio en el siglo XIV. Su historia, cultura e interacciones dieron forma al curso de los acontecimientos que condujeron a la épica historia de amor de Jodha Afkar, uno de los romances más famosos y controvertidos de la historia de la India. En esta lección exploramos los antecedentes históricos de estos dos imperios, sus similitudes y diferencias, sus conflictos y alianzas, y su impacto en la sociedad y la cultura sopaga de su época. Algunos de los temas que cubrimos son el origen, la expresión del Imperio Mughal. El Imperio Mughal fue un apodador, como hemos dicho, un de Timur y Genghis Khan, quien invadió la India desde Asia Central en 1526. Derrotó al sultanato de Delhi en la batalla de Painnat y estableció su gobierno sobre el norte de la India. Sus sucesores, Humayakun, Akbar, Jahangir, Sakar, Hakan, Yaura, Gerbe, expandieron el imperio hasta cubrir la mayor parte del sur de Asia, Afganistán y partes de Persia. Los mogoles eran conocidos por su destreza militar, eficiencia administrativa, tolerancia religiosa, mecenazgo artístico y síntesis cultural. Origen de la diversidad de los reinos Ragut. Los reinos Ragut fueron un grupo de estados principescos que surgieron en el oeste y centro de la India después de la ascendencia del Imperio Gupta en el siglo IV. El reino Ragut significa hijo de un rey y se refiere a una aristocracia guerrera basada en clanes que afirmaba descender de antiguas dinastías hindúes como la Suryakasi, dinastía solar, y la Charvadisikasi, dinastía lunar. Los Rajut se dividen en varios subclanes, como los Ratores, Sionistas, Kabalaches, Kachunas, Patis, etc. Cada uno con su propia historia, cultura y tradiciones. Los Rajut eran conocidos por su valor, lealtad, caballerosidad, orgullo, resistencia a invasores extranjeros. Los conflictos de alianza entre mogoles y Rajut. La relación entre mogoles y Rajut era compleja y dinámica, marcada tanto por guerras como por matrimonios. Los mogoles enfrentaban una feroz oposición de algunos valientes Rajut, como Rana Sanga de Mewar, que desafió a Badur en la batalla de Quagua en 1527, y Mahara Pratap de Megar, que luchó contra Akar en la batalla de Jaluthati en 1576. Sin embargo, algunos valientes Rajut, como Raja Barran de Amber y Raja Man Singh de Amber también, se aliaron con los mogoles y dieron su hija en matrimonio a los emperadores de este territorio. Uno de estos matrimonios fue entre Abdar y Jodabai, también conocida como Hira Kungwai o Marian Uf Zanui, de Jarrada Bagh de Amber, que se convirtió en una de las esposas más queridas y reina influyente de Akbar. Y dicho esto, como esto es un monólogo, doy paso a los compañeros. Los mogoles de la India, efectivamente, al igual que los otomanos y que los otros más pueblos que hemos hablado, salvo los húngaros, tuvieron un origen túrquico, aunque posteriormente su cultura fue una mezcla de influencias turcas, mongolas, indias y persas, adoptando la lengua persa como la lengua de la corte. El imperio mogol, también llamado Hindustán, fue el más importante de la India y duró 3 siglos, cuando el último emperador mogol fue depuesto por los británicos, quien a partir de entonces asumió el control de la India. El inicio del Imperio Mogol se suele situar, como mi compañero ha dicho, en 1526, cuando Babur, jefe tribal de lo que es Uzbekistán, ayudado por sus vecinos safávidas y otomanos, derrotó al sultán de Delhi en la primera batalla de Panipat y conquistó las llanuras del norte de la India. Sin embargo, la estructura imperial como tal no se estableció hasta el reinado de su nieto, Akbar. Akbar, el conocido que significa literalmente el grande en lengua árabe, subió al trono a la edad de 13 años, tras la muerte de su padre, y reinó durante 49 años, hasta principios del siglo XVII. Es considerado el emperador más importante del Imperio Mogol, no solo porque durante su reinado el imperio alcanzó una gran extensión territorial, ocupando lo que hoy es la India, Bangladesh y parte de Pakistán, sino, sobre todo, porque consolidó una administración muy eficaz que unificó todos los territorios. A esta consolidación contribuyó su política de tolerancia religiosa, que promovió el entendimiento entre hindúes y musulmanes. Akbar también proteccionó las artes, la literatura, la arquitectura y la ciencia, promoviendo un renacimiento cultural y económico en la India. Fundó, entre otras cosas, una nueva ciudad llamada Fatehpur, que significa literalmente la ciudad de la victoria y que fue la capital de su imperio durante 10 años. Su hijo y su nieto continuaron básicamente todas sus políticas. Concretamente, su nieto, Shah Jahan, es famoso sobre todo por la construcción del Taj Mahal, una de las maravillas del mundo moderno, en honor a su esposa Mumtaz Mahal y símbolo de la riqueza del imperio mogol en esta época. Construido en un estilo de origen persa. Jahan expandió las fronteras y promovió el arte y la arquitectura. Este monarca sería depuesto en 1658 por su propio hijo, Aurangzeb, el cual asesinó a todos sus hermanos pero abandonó las políticas de tolerancia de sus ancestros. Tuvo un reinado también muy largo, casi 50 años, y fue un líder militar implacable y ambicioso, que amplió las fronteras del Imperio Mogol a su máxima extensión, pero lo hizo a costa de agotar los recursos del Estado. La burocracia creció de una forma totalmente desmesurada y hubo una gran corrupción. Además, el ejército quedó atrasado en armamento y tácticas militares. Sus políticas autoritarias, su radicalismo islámico y su intolerancia hacia las otras religiones empezaron a crear fuertes tensiones internas en su imperio tras su muerte en el año 1707, el cual empezó a desmoronarse. Sus sucesores no pudieron mantener el control efectivo sobre las grandes regiones que componían dicho imperio. Este se fragmentó en facciones rivales y los gobernantes provinciales adquirieron un poder cada vez mayor. Además, a lo largo del siglo XVIII, dicho imperio fue debilitado por las invasiones extranjeras, como las incursiones de los persas, los afganos y los maratas, y sobre todo la influencia británica de la India, que especialmente después de la Guerra de los Siete Años empezó a crecer de una forma muy grande, culminando en la batalla de Plassey del 1757, que marcó el comienzo de la dominación británica en la India. Finalmente, en 1857, cuando el imperio ya prácticamente existía solo sobre el papel, tuvo lugar la rebelión india, también conocida como rebelión de los cipayos, y tras ser sofocada esta rebelión, el último emperador mogol fue depuesto por los británicos, y a partir de ese momento el imperio británico asumiría el control total de la India. Bueno, ahora que hemos hablado del imperio mogol, me gustaría hacer un pequeño comentario muy breve. Se han hecho estimaciones sobre el poder económico y demográfico que alcanzó el imperio mogol alrededor del año 1700. Estimaciones poco fiables porque, lógicamente, no se tienen datos de censos ni nada parecido. Algunos historiadores han llegado a la conclusión de que el imperio mogol, en su época de mayor poder económico, tenía el 20% de la población del mundo y el 25% de la producción de productos manufacturados, y además esta producción estaba centrada sobre todo en la parte oriental del imperio, aproximadamente donde está ahora Bangladesh, que es una de las zonas más pobres de Asia. Y bueno, esto nos da una idea de la importancia que llegó a tener este imperio. Pero bueno, ya no tenemos tiempo para más y vamos a presentar la última canción del programa, concretamente sobre la ciudad de Constantinopla. Hay que decir que Constantinopla empezó a llamarse así en el siglo IV, Constantinópolis, ciudad de Constantino. Los árabes la llamaron Al-Constantinia y de aquí, del árabe, pasó al turco como Constantiniye. Sin embargo, durante siglos la gente del pueblo usó el término Istambul, que, tal como ha dicho antes Pablo, significa literalmente en griego hacia la ciudad. Este nombre de Istambul no se usó como nombre oficial en la corte otomana hasta la época de Mustafa Kemal Atatürk. En el momento en que se funda la República de Turquía, el nombre de Constantiniye desaparece de los documentos oficiales y el nombre de Istambul lo sustituye. Y es el que tiene actualmente, Istambul, aunque en español decimos Estambul. Precisamente de esto nos habla la canción que nos va a presentar ahora Guillermo. Por cierto, Estambul, que tampoco es la capital de Turquía, la cual es Ankara, solo aclarar este pequeño detalle. Bueno, la canción es del grupo Dead, Did, They, Might, Be, Giants, que es Podemos Ser Gigantes, y se llama Estambul, no Constantinopla, o sea, Estambul, no Constantinopla. Así que a continuación vamos a escuchar esta canción. Y bueno, pues simplemente toca despedir el programa. Primero de abril, ahora vamos a tardar un poquito más en vernos porque se acerca la Semana Santa y obviamente la próxima semana preparamos el siguiente programa, pero después, el siguiente viernes, es Viernes Santo y no estaremos con ustedes, ya lo lamentamos, pero el último, ya al final, la siguiente semana de Semana Santa estaremos aquí con todos ustedes de nuevo, ¿vale? Así que espero que disfruten de esos días de la Semana Santa, que disfruten de este programa, que los puedan escuchar y que al margen de cualquier consideración política, pues estas historias son interesantes y son curiosas, ¿no? Y espero que les guste y la disfruten. Dicho esto, pues van a escuchar esta canción. We'll be right back.